Aún de repuesto. You found, you found, you found. Aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. To help you through, for peace of us. Aún de repuesto. Thank you. Aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto.